Saludamos a todas las emisoras conectadas con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. El anuncio de la próxima creación de una universidad para la formación docente, realizada por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación local Soledad Acuña, encendió la alarma en este sector, que salió rápidamente a repudiar esta iniciativa. Patricia Simeone, presidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal, fue entrevistada en Radiográfica y se expresó respecto a esta iniciativa del gobierno porteño. Cuando desde el gobierno, el jefe de gobierno y la ministra anuncian la creación de una universidad, cuestión que podría ser debatible y discutible, se olvidan en esa presentación de decir que esto implica la desintegración, así como hay en muchas noticias, la eliminación, el aniquilamiento de 29, porque somos 21 de formación docente y 9 de artísticas. Bien. Instituciones que formamos docentes desde hace más de 100 años, pioneros en esta formación y que conocedores, y que nunca fuimos consultados ante este proyecto. A su vez, Simeone ratificó la posición del consejo que ella preside. Nosotros no nos estamos oponiendo a ningún proyecto porque no lo conocemos. Lo que sí nos oponemos, lo que sí rechazamos enérgicamente, y no vamos a dejar que esto suceda, es que nuestras 29 instituciones, que no son instituciones en el abstracto, son estudiantes, docentes, que así hemos sido preparados para esto, se nos aniquile y se nos desintegre. Esto es claro y lucharemos en lo legal, en lo académico, en el día a día, con nuestro cuerpo y con nuestra mente. El Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal convoca a una conferencia de prensa a realizarse este jueves 30 de noviembre a partir de las 14:30 horas en la sede del IES Joaquín B. González, en Ayacucho 632, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Informó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3.